Bueno, el lunes tuvimos la posibilidad de hablar con el intendente Guillermo Montenegro, un ratito bastante extenso, y a partir de ahí se desató una serie de respuestas en torno a lo que declaró el intendente Montenegro acá en Radio Comunitaria de la Azotea. Y da la sensación que uno de los sectores que sintió que... La sensación que me da, y ahora se lo vamos a preguntar, es que fueron ninguneados en algún momento y demás, es el sector que lidera Nicolás Lauría, y estamos en comunicación telefónica con el concejal Nicolás Lauría. Nicolás, buen día, gracias por atendernos. Buen día, chicos, ¿cómo les va? Bien. Nicolás, en primera instancia, antes de meternos en tus declaraciones que tienen que ver con la seguridad y demás, la sensación que me dio, al menos a mí desde lo personal, leyendo el comunicado que firmaste y que publicaron en el día de ayer, tiene que ver con que me da la sensación como que te defraudó el intendente, ¿verdad? Sí, así es. La verdad que, como lo dije en la carta, uno cuando entramos a la política siendo un outsider, como se le dice, y no estando, digamos, ligado a lo que es el mundo político, sentía otra cosa, ¿no? Entendía que del lado del intendente iba a ser todo diferente, pero realmente nos ha demostrado lo contrario a lo largo de toda la gestión y de lo que pasó después de la modalista, ¿no? Esa sensación es, digo, más allá de lo político, digo, sos político, digo, estás hoy por hoy, más allá de venir de afuera, como bien lo planteás vos, hoy estás dentro del juego de la política marplatense, y lo pongo entre comillas la palabra juego, digo, esa defraudación, por decirlo de alguna manera, ¿tiene que ver más con lo personal que con lo político? Por supuesto, tiene que ver con lo personal, sin duda, y con lo político también. Uno entendía que trabajando en equipo, como planteamos en el primer momento en la campaña de 2019, íbamos a lograr cosas positivas, y realmente, por supuesto, que uno, al venir por fuera en ese momento, entendía que realmente se podía llegar a trabajar en equipo para lograr cosas positivas para la ciudad, y realmente después vimos que no, ¿no? Entonces, por supuesto que es tanto político como personal la desilusión. ¿Vos lo fuiste viendo, Nicolás, a lo largo de este, sobre todo este último año? Digo, ¿ibas más o menos viendo que el intendente se iba alejando, al menos a tu manera de ver las cosas, de lo que se te había planteado en un comienzo? Sin duda, mirá, yo quiero dejar en claro que la ruptura nuestra no es por no tener un lugar en la lista, sino que se viene también solicitando de varias cuestiones que han pasado a lo largo de todo este tiempo. Hay varias cosas puntuales que han pasado, que no vienen al caso, y que realmente han marcado, por supuesto, formas de que no nos han gustado a nosotros, o a mi entender, no, por ejemplo, son proyectos, como por ejemplo los DEX, por ejemplo, Food Track, fueron proyectos de notoriedad y generalmente yo no saqué ningún rédito político en eso porque me parecía que era algo para la ciudad, para generar trabajo, y en una época de pandemia, sobre todo, peor. Y realmente hoy los vemos a todos los funcionarios que vienen a promocionar su campaña en esos lugares, y realmente, a ver, si somos un equipo, debemos compartir esos temas, pero realmente no sucedió así, como otras tantas cosas que han pasado. Sí, la sensación que da desde afuera, y corregime si hay algo que lo que planteo que está mal, es que casualmente los dos concejales que en algún momento plantearon algo de disidencia o de diferencia dentro del interbloque de Vamos Juntos o de Juntos por el Cambio, son los dos que quedaron por fuera, que hoy por hoy formaron otro bloque, que sos vos y Alejandro Carrancio. Sí, justamente, Alejandro con la Comisión de Reactivación, y en mi caso con estos proyectos que quizás generaron trabajo genuino en la ciudad en un momento que había mucha pérdida de laburo, somos los que nos fuimos, y quizás cuatro de las ocho personas que ingresaron en la lista en 2019, hablo de las elecciones, hoy estamos fuera de lo que es el espacio del intendente, y realmente eso me parece que marca a las claras que algo sucede, ¿no? Que no es solamente uno o dos espacios, sino que realmente hay varios. Y entiendo que también, si vamos a hablar de heridos, hay otros heridos en el espacio, pasa que quizás no tienen la fortaleza o la valentía de poder decir lo que piensan, que me parece que ahí está lo bueno, ¿no? Decir lo que cada uno piensa, amén de acompañar o no una gestión, decir lo que se piensa y tomar una decisión al respecto. Nicolás, esta herida o esta defraudación, no, pues vamos a poner el título que quiera porque no quiero que nadie se enoje. Sí, herida no es, ¿no? No. Claro. Sí, seguro. Arranca con aquel voto por el boleto. ¿Te acordás cuando vos votaste en contra del aumento y después, nada, hubo, digo, dijiste que pensabas, seguís pensando lo mismo, pero que ibas a acompañar al intendente en esa, en ese momento? Sí, el boleto se pide, puede ser un punto de inflexión. En ese entonces, recordamos que era a principio de la pandemia, donde nosotros como espacio, obviamente, estando en los barrios y con la gente codo a codo, entendíamos que no era el momento, porque había una incertidumbre bárbara, había cierres de locales, nos teníamos que cuidar y estábamos todos en cuarentena. Y realmente un aumento de boleto en ese momento no nos parecía lo más lógico, pero sin embargo, bueno, el intendente lo entendía así, nos pidió y me pidió que acompañara porque lo necesitaba y se hizo de esa forma. Pero justamente me parece que lo importante de un gobierno o de un líder es escuchar también a cuando no se está de acuerdo, ¿no? Y tratar de entenderlo. Quizás fue un punto de inflexión y pudo haber quizás un tipo de ruptura o fractura en ese momento, pero nosotros siempre acompañamos lo que creíamos que era importante para la ciudad, ¿no? Y realmente desde ese lado nosotros en la pandemia salimos a los barrios a poner de pecho como tantos otros a lo que es la contención social, justamente porque sentíamos que aquella persona que no podía salir a trabajar, hoy tenía que ir a buscar quizás una ayuda a un comedor o merendero, ¿no? Y no estaba acostumbrada. Entonces ahí estábamos nosotros, hicimos un gran trabajo, siempre intentando, como se dice en la jerga, es parar los penales, ¿no? De todas las formas. De hecho, también después pude ser el presidente del bloque de concejales de Guillermo. Realmente hicimos un gran trabajo y por eso vimos que no se lo tomó en cuenta o quizás hubo otros intereses en el medio que hicieron que nuestro espacio esté relegado, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo crees que puede llegar a impactar en la gobernabilidad en el Partido General Pueyrredón estas fracturas que está sufriendo la coalición gobernante? No, nosotros desde el bloque de Crear Juntos vamos a acompañar aquellas cuestiones que creamos que sean buenas para la ciudad. Nosotros vamos a estar del lado de los marplatenses y batanenses siempre, como lo venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Hoy Crear formó un espacio político local y realmente entendemos que no hay nada mejor que marplatenses que vivan en la ciudad constantemente y que estén al lado de la gente constantemente, tomen las decisiones. Y me parece que de ese lado nosotros nos vamos a manejar, por lo menos por lo que queda hasta diciembre, de esa forma. Cuando decís nada mejor que batanenses o marplatenses que vengan en la ciudad, tiene que ver con, porque lo decís en el comunicado, con la llegada, por ejemplo, de secretarios de seguridad de afuera, ¿no? Tuvimos dos secretarios de seguridad. Nosotros en el verano del 2019, que cuando estábamos al frente de la delegación Puerto, tuvimos que acompañarlo a un operativo que se realizó en la zona sur, porque no sabía llegar a la zona sur de la ciudad. Entonces, imagínense de ese punto todo lo que viene después. Y después pasa lo que nos pasa, ¿no? El hecho de tener que, por supuesto, colaborar cuando sos parte del gobierno con personas que son funcionarios importantes en la ciudad para darles una mano y que realmente sentarlos con ese momento con el foro de seguridad para que justamente trabajen en conjunto y demás, y que después esas situaciones te generan otras que son totalmente negativas. Estamos hablando con Nicolás Lauría en ocasión de este comunicado en respuesta a la entrevista que habíamos tenido el lunes con el intendente y declaraciones en las que él en algunas instancias se considera aludido. Nicolás, como presidente de la Comisión, ¿no?, de Seguridad Pública y Protección de la Comunidad, como que recogiste el guante, ¿no? Y de hecho recién lo venías diciendo en los temas de seguridad, pusiste en duda. ¿Esto se lo compartiste al intendente? ¿Este desacuerdo, si se quiere, en que venga gente de afuera a un tema tan sensible como la seguridad? ¿Fue algo pendiente? ¿Vos apuntabas o pretendías que sea alguien que conozca el territorio? ¿Cómo lo veías vos eso en la previa? Digo, también teniendo en cuenta que es una comisión nueva dentro del Consejo Deliberante. No, la comisión, claro, no tiene nada que ver con lo que es la Secretaría de Seguridad, por supuesto, pero, a ver, el intendente toma las decisiones y él pone los funcionarios que cree correctos o cree que son funcionales. Por supuesto que uno no, en ese sentido no puede decir mucho en el interior, pero en el exterior, por supuesto, cada uno puede opinar. Y con lo que tiene que ver con la Comisión de Seguridad, bueno, hoy por hoy tengo un pedido de los concejales del Frente de Todos de invitarlo a Toto García a la comisión, bueno, que nos cuente un poco cómo está la situación de seguridad en lo que es la vista del Ejecutivo. Y después también hay un pedido de una emergencia de seguridad que veremos cómo lo tratamos y cómo lo manejamos. Me parece que estamos viviendo un momento muy difícil en cuanto a la inseguridad en la ciudad, muy difícil porque ya no es solamente en los barrios, sino que también es en el centro de la ciudad, donde quizás más debería verse, y realmente estamos preocupados, ¿no es cierto? Por eso mismo lo que yo te decía, que vamos a acompañar todo lo que tenga que ver con cosas positivas para los vecinos y vecinas, y me parece que tratar el tema de seguridad en serio y desde el Consejo Deliberante va a permitir generar algunas herramientas. Desde que está la Comisión de Seguridad, el Departamento Ejecutivo no ha enviado hasta el momento ningún proyecto de ordenanza que tenga que ver con el tema, ¿no? Salvo quizás aquel proyecto que pude impulsar yo y que me animé a hacerlo con lo que eso significaba, con el traslado o posible traslado de la zona de las mal llamadas zonas rojas, ¿no? Encontrar un lugar para que justamente esta actividad no se realice frente a la casa de los vecinos. Ese puede ser el único quizás que en conjunto se presentó, pero después, desde que la Comisión de Seguridad arrancó en este periodo legislativo, no hubo ningún proyecto que venga del Ejecutivo planteado en búsqueda de una mejora en lo que tiene que ver con la seguridad. Hablás de una ciudad parecida a Rosario desde el lado de lo negativo, desde los índices de inseguridad. Muchos también hablaban de una ciudad conurbanizada. En este sentido, ¿qué postura tenés del planteo de Frente de Todos de declarar la emergencia en seguridad en el Partido General Puerredón? Mirá, sin duda no leí todavía el expediente de qué es lo que dice bien y de qué abarcaría el tema de la emergencia, porque tenemos emergencia en salud y emergencia administrativa, que ver en qué se basa la emergencia en seguridad, pero realmente lo que vemos nosotros es que está difícil la situación. Como en esto de ir a los barrios permanentemente, lo vivimos constantemente, que la gente nos dice que se sienten totalmente desprotegidos, ¿viste? Y realmente necesitamos que el Estado esté muchísimo más presente en esas situaciones. Pero habrá que analizarlo, y me parece que para eso están las comisiones y las reuniones que podamos hacer, y sobre todo juntar a los sectores, ¿no es cierto? Lo que queda en claro, Nicolás, es que vos no lo ves como una cuestión electoralista lo que presentó el Frente de Todos. Para nada, me parece una realidad. Lo vemos todos. De hecho, como ya decía, pasa en el centro, como pasa en los barrios, como le pasa a los repartidores de delivery que tuvieron que hacer ahí tipo una patrulla parapolicial, en la cual obviamente no estoy de acuerdo, pero a ver, ante una situación de que ellos cada vez que trabajan y salen a trabajar, a repartir, o les roban la moto, o les sucede algo, tienen que cuidarse de alguna forma. Los mismos, quizás, taxistas o remiseros que pasan por diferentes barrios, que el otro día justo iba en un taxi hasta el municipio y me contaban que algún compañero a las 11 de la mañana habían robado el taxi en el pleno barrio Libertad. 11 de la mañana, ya no es de noche, entonces realmente está complicada la ciudad en tema de seguridad y necesitamos hacer cosas ya urgente y sobre todo que se ponga el tema de la seguridad de Mar del Plata donde tiene que estar. Más allá de la llegada de insumos, que el intendente también nos había dicho, ¿no?, que tal vez más allá del considerar que es una cuestión electoralista, que habló también de las internas, ¿no?, dentro de lo que es la cartera a nivel nacional y a nivel provincial, pero digo, desde la Comisión de Seguridad Pública y Protección de la Comunidad, ¿qué se puede abordar, diagramar en este sentido? Digo, saliendo de una instancia de mayor presencia policial, más políticas sociales, ¿cómo se lo puede evaluar en esos sentidos para hablar de manera íntegra de seguridad? Digo, mayores luminarias, pastos cortos, bueno, lo que tal vez ustedes evalúen. Mira, lo de las luminarias nos parece muy importante. Cambiar las luminarias de las diferentes arterias principales de los barrios es clave para justamente tener mayor, que los vecinos se sientan más seguros a la hora de poder tomarse un colectivo a la mañana, bien temprano, o a la noche, o bajar del colectivo y ir caminando a su casa. Los corredores seguros nos parece sumamente importante, quizás más controles también en tema de lo que tiene que ver con el tránsito dentro de los barrios. Sí, no, quizás no sirve tanto hacer un operativo en Lurijara, sino que realmente donde tienen que estar es en los barrios, controlar de esa forma. Entiendo yo que cuando hay presencia, tanto policial como del Estado y demás, las cosas cambian, ¿no? Es como decimos, ¿no? Mejorar el espacio público. Pero realmente no se ha visto hasta el momento que haya una solución a esto, sino que estamos cada vez empeorando. Nicolás, la última, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido. Digo, casi por una cuestión burocrática viene la pregunta o informativa de cómo se trabaja en ocasión de, por ejemplo, si el intendente pide licencia, ¿seguís siendo la persona que tendrá que asumir como intendente sustituto? Sí, sí, así es. Ese estatus, como se le llama, sí. Lo voy a seguir teniendo hasta el final de mi mandato como concejal en 2023. Así que eso sigue así. ¿Dormís tranquilo? ¿Hablaste con la almohada? Claramente, no tengo nada que responderle y reprocharle de mi almohada. Por suerte, creo que hemos trabajado desde mi lugar, pensando siempre en los mapatenses y batanenses, y lo vamos a seguir haciendo. Nuestro trabajo se basa en eso y no tiene nada que ver con otra cuestión que puedan llegar a decir. Nicolás, gracias por la comunicación y que tengas un buen día. Gracias a ustedes. Ahí pasaba Nicolás Lauría, concejal de Crecer Juntos del nuevo frente que se armó en la ciudad de Mar del Plata a partir de la ruptura que está teniendo dentro de la... de las rupturas. Es la segunda ruptura en menos de un año que tiene el intendente municipal dentro del interbloque Juntos. También varias salidas de responsables de áreas importantes que tal vez no son dentro de concejalías o comisiones, sino también desde áreas programáticas. Conocer en un primer momento de Alejandro Carranzo, con quien forman parte, ¿no?, del bloque Crear Juntos, y que, bueno, Nicolás Lauría es el presidente. Interesante el contacto con parte de las repercusiones que tuvo la entrevista con el intendente, que en radio de la azotea.com.ar puede ser repasada.